Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Viernes por fin. Pero la lluvia lo apaña, lo empaña en realidad, con 16 grados 4 la temperatura y la ciudad de Buenos Aires otra vez gris, no podía ser de otra manera. Si otro árbol desnudó, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos una vez más, viernes, el fin de la semana, el último programa de Todos los Días un Poco, para cerrar el moño, de alguna manera, del mes entero, porque ya el lunes que viene inauguramos el quinto mes de este programa al aire. ¿Quinto mes, Campana, digo bien? Sí, quinto mes, empezamos en mayo, junio, perdón, empezamos en marzo, abril, mayo, o sea que el cuarto mes, no el quinto, ya me estaba yendo un poco más. Cuarto mes que lo inauguramos el día lunes y cerramos este con hoy una sorpresa. Están llegando ya, no una sorpresa porque yo la puse en Facebook, así que sorpresa nada, pero sí con una presencia en el estudio de unos amigos que están viniendo. Ya está puesto, cuando lleguen los vamos a presentar como corresponde, pero en principio decir que luego de este lunes de deporte en donde recorrimos la historia de Ringo Bonavena, luego del martes de política con Julia de Tito, el lunes con Damián Morinelli, no quiero olvidar de nombrarlo, el martes con Julia de Tito que repasamos la historia de los trabajadores de las Heras y un poquito tocamos la actualidad, el miércoles que hablamos con el dúo de cine respecto de Raimundo Gleiser por el día del documentalista, y ayer el señor Tomás Cavado, que nos trajo el cajón peruano, la historia del cajón peruano, un poco la recorrida de ese instrumento en el Perú, luego en España, la vuelta, algunos ejemplos, algunos cultores del instrumento y los estilos. Y hoy tenemos la recorrida de un disco que ha salido nuevo hace poco, que es del grupo El Sonido de los Durmientes, y el director compositor y una de las integrantes van a estar aquí, que serán presentados, como ya dije, con nombre y apellido, en cuanto lleguen y se sienten aquí, al lado mío, están llegando a la radio ahora. Vamos a abrir, como siempre, todos los programas con la agenda cultural del día de hoy y un poco del día de mañana. Hay muchas cosas ya para ir a ver y, en principio, puedo decirles que en la zona ya de Villa Urquiza, Triunvirato 4444, muy fácil de acordarse, el Teatro 25 de Mayo, va a recibir a Sandra Peralta y Leandro Cassioni, dúo. Ellos tocan música peruana, repertorio de Chabuca Granda, repertorio de ellos, cantan juntos, guitarra, Sandra también toca el cajón, canta muy bien, Leandro acompaña y toca muy bien, y hoy a las 20:30, ahí en el Teatro 25 de Mayo, van a estar tocando La entrada es libre y gratuita, como siempre, porque es un teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como alguno que está acá cerca de la radio, en Parque Patricios, el Cine Teatro Urquiza, que quiere entrar en vías de desarrollo igual que el Teatro 25 de Mayo, y probablemente la semana que viene estemos hablando con responsables de esa movida acá en la radio, a ver por dónde va la cosa y si se puede recuperar ese cine teatro que es tan interesante. Bueno, ya lo dije entonces, 20:30 esta noche Sandra Peralta y Leandro Cassioni van a estar tocando en el 25 de mayo allá en Urquiza, Triunvirato 4444. Perdón, 44, sí, 44. Bien. Otra cosa que hay, esto es cerca del barrio. El bajista de la apertura de este programa, el señor que grabó el bajo, que es Mariano Urban, está armando ahí, se encontró con algunos amigotes y se hace la jam de la golondrina en Benigno, el espacio cultural Benigno, en Chiclana 3045, acá cerca de Radio Sur, a las 22 horas llega una nueva edición de la jam de la golondrina. Están todos invitadísimos con sus instrumentos y su música. ¿Qué es? Hay piano y contrabajo, avisan. Porque el piano es intrasladable prácticamente, y si no hay que llevar un teclado. Y el contrabajo también, porque imagínese el tamaño de ese instrumento, que es como un violín agrandado por testosterona, y es muy difícil de llevar, sobre todo en los transportes públicos. Hay uno ahí, y hay piano ahí también. Imagino que la batería estará por ahí también, porque sin la batería es una cosa muy difícil de tocar, o la llevará alguno de los que organiza el evento. Así que esta noche en Chiclana 3045, una jam. Vos vas ahí con tu instrumento, te anotás y tocas. Imagino habrá una banda también anfitriona. ¿Qué más? Viernes hoy 30 para salir, aunque esté medio feucho. Dicen que va a llover intermitentemente, así que con un paraguas alcanza. Yo no pude venir con la motoneta, pero sí vine con un tapado de eso de completamente impermeable, porque si no estaría ahora en este momento quejándome de la pegosidad. Sin embargo, la humedad es alta y crece cada vez más. Muy bien, decíamos entonces que va a estar tocando, por ejemplo, Rolando de Marco, es un artista compositor, va a estar tocando su disco, presenta su disco, De las nubes y el cielo, en No Avestruz, un lugar que queda por allí, por Palermo, a las 21 horas, la entrada 60 pesos. Y alguna cosita más que es importante: Ramón Ayala se está dando en el Malva la película, un documental de Marcos López que habla de Ramón Ayala. Dicen que Ramón Ayala, cuando fue, que estuvo hace unas semanas ahí, vino a hacer la presentación de su disco Cosechero, pasó por el Malva y se emocionó tanto que prácticamente no pudo hablar la primera vez frente al público, porque lo tocó muy de cerca este documental de Marcos López, que se está dando ahí en Figueroa Alcorta 3415, el Malva, a las 20 horas en el día de hoy. Se puede ir a ver, hay que ir bastante más temprano siempre al Malva porque no se consiguen entradas, hay que hacer unas colas impresionantes, porque es muy popular el lugar y mucha gente lo va a recorrer por muchas cosas, pero entre otras el cine. Sí, Campana me acota cosas que no puedo decir al aire. Muy bien. Vamos a ver para mañana. Mañana, también en Urquiza, en el lugar que se llama Domus Artis, una linda sala, tiene también un piano de cola hermoso, excepcional. Se hacen viernes y sábado, habitualmente, recitales o alguna presentación de teatro. En este caso va a estar Luis Mina, que es un cantor peruano. Ya está bastante incluido en la escena musical argentina, tocando sones, boleros, tocando música afroperuana, por supuesto. Y en este caso presenta esto, que se llama Entre Sones y Boleros, y está en el día de mañana en Domus Artis, Triunvirato 4311, casi enfrente del Teatro 25 de Mayo. La entrada, 80 pesos, hay una capacidad limitada. Métanse en domusartis.com.ar, así como suena, domusartis.com.ar, 4522-8294. Repito, esto es mañana. Y la última cuestión de la agenda cultural, cuando ya estamos a 10 minutos de las 17, y es que en Vuela el Pez, Córdoba 4379, también en Palermo, a las 21 horas, va a tocar Blito y los Intermitentes, una banda rock pop acústico con cosas así medio candomberas también, donde Bárbara Tarantino es la segunda voz, Blito Dogman es el que toca la guitarra, canta y toca la armónica también, Ariel Isaharov, difícil, pero así es, Isaharov, y toca la guitarra eléctrica, Gabino Cantor, el bajo y los coros, y Germán Coro, batería. Cantor y coro, ¿no? En el mismo grupo. Tendría que ser un grupo vocal, en fin. Asociaciones libres de este conductor en este momento. Pasados entonces los 10 minutos de las 17, vamos a recorrer algunas de las noticias que estuvieron dando vueltas antes de la llegada de los compañeros del Sonido de los Durmientes y la recorrida por su nuevo disco, la historia de su música y ese tipo de cosas. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ...5 y 12... o 17 y 12 podemos decir. La temperatura que se sostiene en los 16 grados 4 décimas, y algunas de las noticias que estuvieron dando vueltas en el día de hoy. Se anunció en la línea B una serie de reformas y trabajos debajo de los túneles. Por lo tanto, se va a restringir el servicio de la línea B a partir de hoy y hasta febrero del 2015. Sí, escuchó bien, hasta febrero del 2015. La línea B del subte no correrá ni domingos ni feriados, y los sábados lo hará solo mediodía. Ya se había recortado el horario, un poquito más en la mañana y un poquito menos de la noche, mientras que se van a efectuar estos trabajos. Dicen que Subterráneos de Buenos Aires estableció esto, la empresa estatal que administra la red, dice La Nación, con el fin de realizar obras en las vías que posibilitarán la incorporación de 86 nuevos coches durante el primer trimestre del año próximo. La aplicación de la flota intenta mejorar la frecuencia entre los trenes y brindar un servicio más confortable y seguro. Se trata de coches equipados con aire acondicionado. Esto ya existía en Latinoamérica y yo no entendía por qué no había aire acondicionado con 45 grados de calor en el verano en la ciudad de Buenos Aires y debajo del asfalto mucho más. Y va a tener un sistema anti-climbing, así dice el diario, que ante accidentes evita que un vagón se monte sobre otro, o sea, el anti-climbing. O sea, climb es escalar, ¿no? Y entonces tiene un anti-escalada. Se podría haber dicho así, y es bastante más amigable. Los metrodelegados explicaron que el cierre de la línea B, para renovarlo, entre comillas, se debe a una compra errónea del gobierno de la ciudad. Ahí está el métier. Hay que leer todos los diarios, porque si no uno se queda con una sola campanada. Resulta que esta mañana el secretario de prensa de Metrodelegados, Enrique Rosito, explicó que además de trabajar, sufren el pésimo servicio que ofrecen los subterráneos de la ciudad. Explicó que en la línea E hoy hay 6 trenes en la hora pico, cuando deberían estar circulando 11 o 12. Agregó también que en la línea A, cuando se retiraron los trenes belgas y se incorporaron los nuevos, habían denunciado que en lugar de haber 18 trenes circulando en la hora máxima, iban a circular 11 o 12, y además fueron agregadas dos estaciones. Por lo tanto, menor terminó siendo la frecuencia. Y dicen que la línea B se han traído a la línea B trenes de marca CAF 6000. Habría que investigar en alguna revista especializada qué tipo de trenes son, pero tienen 20 años de antigüedad. Y el cierre de la línea B se debe a que ha sido una compra errónea. Se han comprado trenes más angostos. Esos trenes venían, como bien dice Campana, de Madrid, del metro de Madrid. Yo estuve en esos trenes. Hermosos los trenes. Bien, no sé si están tan mal. Pero resulta que la compra salió casi un 80% de uno nuevo. Y al ser más angostos, tuvieron que reformar, o van a tener que reformar, por esto son los cortes de la línea B de acá hasta el 2015, todo lo que son los andenes, supongo que algunas cuestiones técnicas de las vías, de cómo se alimenta eléctricamente y ese tipo de cosas, por eso hablan de una compra errónea, y van a terminar saliendo más de lo que hubiesen salido trenes nuevos para el trazado ferroviario que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, cucuruchos en la frente. Muy bien. Una buena mala noticia, estas noticias son buenas, pero contienen un trasfondo malo, y son las condenas contra represores. Hubo 6 sentencias a prisión perpetua en Tucumán, y penas que van desde 9 años a prisión perpetua en Jujuy. 12 nuevas condenas en total a represores que fueron condenados ayer por delito de lesa humanidad en el norte argentino durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó 6 sentencias a prisión perpetua por el asesinato de... en 1978 de Osvaldo Benedetti, militante del PRT-ERP, ejecutado en un operativo que se publicó como intento de fuga. Muy bien, varios familiares estuvieron ahí, 16 minutos pasan de las 17, escuchando las sentencias, y bueno, se ha hecho justicia, pueden decir, algunos de acuerdo a la al nivel de... No me sale la palabra en este momento, y estando solo se hace bastante difícil, pero el nivel de responsabilidad, esa era la palabra que quería decir, de cada uno de los crímenes, terminaron entonces por darle sentencia a algunos de cadena perpetua y a otros de 9 años en adelante. Muy bien, así terminan algunas de las noticias, sin pasar por las cuestiones vudú, por las cuestiones mediáticas masivas, que ya están siendo bombardeados en todos los noticieros todo el tiempo, también el Club de París y ese tipo de cosas, porque, en fin, tratamos de traer, de alguna manera, alternativas a la información en Radio Sur en todos los días un poco. Muy bien, vamos a adelantar un poco, luego de este pequeño separador, que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, y tiene que ver con música, con un disco nuevo. Así que, Campana, disponga, que voy a hacer la introducción yo y luego incorporaremos a los invitados. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que, ante un juez, los romanos juraban decir la verdad apretándose suavemente los testículos con la mano derecha? Y de ahí viene la palabra testificar. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Thank you. eso que acaban de escuchar es el sonido de Los Durmientes, de su último disco, el segundo, que se llama Danza Entre Todos. Y el tema es La Yunza, tema que había quedado, de alguna manera, colgado la semana pasada, porque pasamos un adelanto, un pedacito, porque lo íbamos a traer acá en algún momento, y hoy es el día. Antes de llegar a la tanda y ingresar en la segunda media hora del programa, en donde vamos a recorrer parte del disco, están en camino quienes son responsables de la composición y de la voz, esa aguda que escuchábamos, soprano, que es Claudia Spalletta, y el compositor Gabriel Lombardo, llamando desde una esquina de Parque Patricios. Por lo menos ya están en Parque Patricios, llegando. Las inclemencias del tránsito los demoraron un poco. Pero en este momento, antes de llegar a las 17:30, vamos a hablar con Julia de Tito, que está presente en este momento organizando un poco el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Y la tenemos así, no esta vez como columnista de política, sí un poco como movilera en la cocina de lo que va a empezar el día de mañana, creo. Si bien en algún punto acompaña también el clima y todo eso. Para todo eso, ya la tenemos conectada al teléfono. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá, bien, todo bien. Acá desde Plaza Justa, y te corrijo, empezó hoy el foro para el cambio social. Sí, hoy por la mañana. Perdón que no tenía sola información. No, por favor. Y nada, ya empezó con mucho éxito a pesar de la lluvia, que por suerte ahora paró. Igual vi algunas carpas. Sí. Una carpa muy grande, por suerte, que cobija lo más bien de la lluvia, pero bueno, siempre, cuanto mejor el clima, mejor ayuda más el desarrollo de la actividad. Está bien, pero se puede hacer perfectamente, hay sillas ahí, yo he visto algunas fotos ya. En este momento se están desarrollando y varios talleres, y si querés tengo acá al lado a Adrián Lutbach, que es presidente de la FUBA, que te puede comentar mejor cómo vienen las actividades y cómo qué cosas más están planificadas. Muy bien. Ahí te lo comunico. Adelante, entonces. Hola, Adrián. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? De todos los días un poco, de Radio Sur. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la organización, el evento, el encuentro este que están armando de Educación para el Cambio Social? Y la verdad que estamos teniendo una gran convocatoria, a pesar de que el clima no ayudó del todo. Ya tenemos miles de jóvenes que se acercaron acá a la Plaza Jusey, de distintas partes del país, desde la Patagonia hasta Jujuy. Y la verdad que esta actividad, digamos, está creciendo. En este momento se está desarrollando en la carpa central un panel sobre el feminismo y las cuestiones de género, y al mismo tiempo se está desarrollando a la vuelta un panel sobre el fútbol y la cultura popular, que para nosotros no es una contradicción, sino que representa el espíritu de lo que es el foro. Bien, contame, ahora estabas hablando de estos dos paneles. ¿Cuáles son las charlas que están fijadas y los eventos que van a estar ahí para convocar los músicos? Yo he leído que va a haber distintos recitales, distintas charlas de diferentes cuestiones. Si me querés contar cómo se va a desarrollar de acá en mañana y pasado. Bueno, ahora cuando terminen estos paneles, a las 18 horas se va a desarrollar el panel central del día, que va a tener como objetivo discutir la coyuntura política. Va a participar Claudio Lozano de la Unidad Popular, Isai Hackman de Marea Popular, Tayana del Frente para la Victoria y Cristian Castillo del FIT, mostrando una pluralidad de voces en cuanto a la coyuntura argentina. A la tarde va a haber, más después va a haber una caravana educativa, y luego va a haber un festival con Los Tropicantes y Sara Eve. Eso va a ser la actividad del día de hoy. Durante el día de mañana va a haber distintos paneles. El panel central educativo también va a desarrollarse este día. Y durante la noche va a ser el panel de cierre, donde va a participar Nora Cortiñas de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Ajá. Y el día domingo va a ser más dedicado a la cuestión cultural. Va a haber una feria el libro independiente, la FLIA. Y va a haber proyección de cortos y va a dar el cierre a este evento el artista Sara Eve. Muy bien, buenísimo. Entonces ya se va juntando gente y nosotros desde acá avisamos que en Plaza Jusey está armada la carpa y se puede ir en cualquier momento, digamos. Uno puede consultar en internet cuáles son los eventos para llegar al horario, pero se puede visitar en cualquier momento e incorporarse a cualquiera de las actividades. Sí, desde las 9 de la mañana está abierta las actividades hasta la noche.

88.3. Paquela, un peso 90 cada una, un peso 90. ¿Qué dijo? Una. ¿Ahora qué dijo? Una. ¿De una o dos? De una a una. Ok. Y 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si el sol por cualquier motivo dejara de emitir luz, nos daríamos cuenta 8 minutos después? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. ¿Quieres seguir hablando? Sigues hablando, no hay ningún problema. Tomando Sobre la cortina de Custurica, sean bienvenidos Gabriel Lombardo y Claudia Espaleta, de Sonido de los Durmientes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. No falta más. Bueno, hoy somos tres. Vamos a hablar de el disco Danza Entre Todos, que ya tuvimos un adelanto. No solo hoy, sino la semana pasada. Pasamos un cachito después del estreno en la Biblioteca Nacional. Y ahora se viene el 4, que sería miércoles. Miércoles. En la Legislatura Porteña, una nueva presentación con la banda en pleno. Pero hay que empezar desde el principio, como siempre. Y es decir, ¿de qué se trata el sonido de los durmientes? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuántos son? A pesar de que hoy están dos, pero... Somos mucho más. 11, ya, 11, ¿no? Somos 11 y la tropa de Sicuris, que son 4, digamos, los estables, pero hay como una intermitencia entre 8 y 4. El otro día con Campana hablábamos de cómo se decían los grupos, por ejemplo, no sé, la cantidad de las ovejas se decía. Bueno, los chanchos era piara. Ah. Los. De las ovejas rebaño. De las peces cardúmenes, sí. De los sicuri es tropa. Es tropa, sí. Tropa de sicuri. En realidad no es nada más el conjunto de sicuri, sino que tiene una lógica. Digamos, no cualquier apontonamiento de sicus es una tropa. Muy bien. No sé si queda claro. Concepto, bien, no sé si queda claro. Sí, hay que tener ahí como un dominio. Tiene que ver con la división de voces, la instrumentación. Porque no son todos iguales los sicus. No son todos iguales los sicus. Bueno, llegamos a hablar de los sicus porque tiene una particularidad la banda, la orquesta, vamos a decirle, que es que fusiona muchas de las cosas que vienen desde lo académico en la música, pero también muchas de las cosas que vienen de lo popular. Puede ser alguna de las cosas, alguno de los timbres, pero también de los ritmos y de las melodías y de la forma de presentar las formas musicales. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo arranca esta cuestión? Vamos desde el principio, aunque yo prácticamente ya me lo sé de memoria. Pero es un buen momento como para si lo hubiese transmitirlo. ¿Cómo arranca? Comienza en el 2008, siendo en principio un quinteto, con la idea de generar un espacio de músicos para desarrollar música original. Uh-huh. Que integre a la música, que tenga en cuenta la música popular, a la música local, a la música folclórica de alguna manera, ¿no? En el aspecto rítmico, tímbrico, digamos, con la instrumentación, o cualquier elemento, digamos, constitutivo de la música que se haga presente ahí en esas composiciones, ¿no? Uh-huh. Y un poco el desarrollo, el sonido de los durmientes empieza siendo eso, un quinteto, una formación bastante atípica, porque era... No estaba los quizá... integrantes era atípica. Sí, sí, siempre los músicos son bastante atípicos, pero en principio era flauta, clarinete, contrabajo, violín, percusión y guitarra. Uh-huh. Y después, fuimos profundizando esa idea. esa idea, y en eso se terminaron en el 2012. Completamos todo el conjunto de cuerdas, integrando ya lo que sería el cuarteto de cuerdas tradicional clásico, que es dos violines, viola, chelo y contrabajo. Bien. Las maderas que tenemos, no es a la flauta de clarinete, se le sumó el oboe y el fagot, y después, bueno, la percusión y la guitarra que se mantuvieron. Ahí hay claramente una búsqueda académica en la formación y en los timbres, ¿no? Son instrumentos de orquesta o de música clásica. ¿Dónde entra la cuestión más latinoamericana, si se quiere? Escuchamos la yunza antes de la tanda, que tiene claramente, bueno, para el que escuchó en algún momento música afroperuana, tiene elementos de rítmicas afroperuanas. También tiene una historia detrás de eso. Alguna vez, cuando presentamos la otra vez, algo de eso comenté, pero hay una historia detrás de la búsqueda y de ese ritmo que aparece en esa canción, en esa música. Y bueno, los sikus es otro elemento. Hay una presentación de los instrumentos de orquesta, y desde ahí una traducción de los ritmos latinoamericanos, y en eso hay una elección. ¿Por qué por ese lado? O sea, ¿por qué no quizás agarrar una guitarra eléctrica y una batería y hacer esa fusión? ¿Por qué agarrar por el lado de dónde viene la influencia y por qué esa búsqueda en esos instrumentos y esos timbres, digamos, para fusionarlos con los latinoamericanos? ¿De dónde viene? Si es una cuestión del aprendizaje, la formación, el desarrollo y la formación desde la institución, desde alguna, de chico escuchaba música clásica. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, eso tiene que ver con la conciencia que tiene. Aprovecho para preguntarte esto, que no te lo pregunto cuando estamos tomando vino. Claro. Eso tiene que ver con la conciencia que, son respuestas que uno tiene de cuánto uno se conoce, la razón de, la verdadera causa de que motivan las acciones de uno, ¿viste? Tiene que ver con la conciencia que uno tiene de sí mismo. Yo qué sé, te voy a responder. Con eso quiero decir que, vamos a ponerle como un, de dónde viene en última instancia, es medio desconocido siempre el origen de. Pero bueno, tiene que ver con, en principio, con la necesidad de hacer una música auténtica y genuina, y entonces ir tomando en esa producción personal todo lo que de alguna manera te sensibilizaste a lo largo de la formación o de la experiencia de la vida. Entonces eso es un poco, habla de tu subjetividad, de la cosas que te fueron llamando la atención. Sí, la perspectiva, eso quiero decir, el mundo que uno ve, lo que uno visualiza y lo que uno no visualiza, que es imposible nombrarlo, ¿no? Entonces a la hora de hacer una producción personal entra en escena todo eso que tiene un valor para uno, ¿no? Entonces se visibiliza. En este caso estamos hablando de visibilizar algo que es la música, lo cual empieza a ser todo bastante la música se escucha, pero los elementos tímbricos y toda la información que ahí está habla de una realidad. Esa realidad es el mundo que uno ve parcial. Entonces si uno empieza a decir o tiene que explicar por qué hace, y sí, indudablemente entra la formación formal, digamos, los estudios formales en este caso de la música, y después todas aquellas experiencias en las cuales son tuyas también, en las encontraste experiencias estéticas a las cuales te marcaron y forman parte también de alguna manera de vos. Entonces, bueno, vos arrancaste tocando la guitarra, empezaste tocando guitarra eléctrica, rock and roll, así. Yo empecé tocando rock y seguí tocando jazz, y después vino lo de la música clásica y después vino lo del folclore. Y en un momento aparece la formación académica, digamos. Sí. O sea, de ir a un conservatorio, de ir a un profesor y que enseñe y todo eso. Claro. Y Claudia, vos llegás a la segunda etapa de Sonido de los Durmientes, o este segundo disco, y te encontrás con ese proceso un poco más cocinado de las composiciones de Gabriel. ¿Y como violinista qué es lo que te llama la atención o por qué te gustó? A mí el proyecto en un primer momento y en un último momento, porque es hasta el día de hoy que me pasa que encuentro todos mis intereses articulados en un mismo lugar, porque me pasa lo mismo, yo soy muy popular en lo más espontáneo de mi formación como persona. Uh-huh. En mi casa no se escuchaba especialmente música clásica o había una riqueza clásica particular, así que se escuchaba un poco de todo y mucho folclore y mucho música popular. Uh-huh. Y así que eso me conforma en lo más salvaje de mi ser, y la formación de conservatorio un poquito más estructurada, formal y qué sé yo, que pule un poco más las cositas que uno trae, con las que uno nace. Uh-huh. Me atraviesa más en la adolescencia, digamos, más grande. Y yo me embarco en ese mundo feliz, digamos, y sabiendo que eso me iba a dar herramientas para llegar a desarrollar un montón, muchísimo más mis potenciales, ¿no? Pero en el fondo no llegó a enamorarme del todo únicamente. Entonces yo necesitaba esta cuestión de articular los dos mundos, ¿no? Y también. ¿Pero vos elegís el violín en algún momento? Yo elijo el violín también en un momento. Ajá. Sí, cuando terminó la secundaria, yo estaba estudiando canto desde los 15. Claro, que eso es la soprano que escuchamos. Sí. Antes de atender. Sí, pedimos perdón a la audiencia. No, está muy bien, está muy bien. Sí. Entonces, bueno, nada, me pasa eso. Y además, yo tuve. Mi primer profesor de violín, particularmente, fue el que me despertó esta conciencia, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia el aporte hacia la música argentina. Uh-huh. Música argentina, música clásica argentina, él está más en ese palo. Y ahí eso también fue como. Siempre también tiré para ese lado, ¿viste? Uh-huh. En el canto lo pude desarrollar hasta ahí, digamos, en mis elecciones muy particulares, pero no mucho más. Entonces, por eso te digo que en Los Durmientes es como que todo se articuló: canto, violín, música popular, música clásica, ¿viste? Influencia latinoamericana. Entonces, es como todo en el mismo lugar. Uh-huh. Y es el día de hoy que no lo encuentro en ningún otro lado. Así que, sí. Está buenísimo. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es parte del disco. Le vamos a pedir a Campana, el operador, que vamos a escuchar una particularidad que tienen los temas, es que son instrumentales, por supuesto, la única voz que escuchábamos sin letra, solo la melodía, era el tema que ya escuchamos entero. Yo quiero escuchar varias cositas del disco, por lo tanto, como son temas largos, vamos a hacer una reducción. Claro. Pero es importante refrescar que el día 4 en la legislatura uno puede ir concientizado y asentarse a escuchar la totalidad, porque hay un mensaje detrás de todas esas músicas y hay una búsqueda que hace imposible el tiempo radiofónico desarrollarlo como corresponde. Claro. Pero vamos a ir haciendo un salteadito y quiero escuchar de este tema que estamos escuchando ahora el principio, fuerte, solito, que la gente se vaya haciendo a la idea. Escuchando Tutuma, quita calzón, se llama. Vamos bueno. a decir la verdad a la audiencia. Hablemos a calzón quitado. Entonces. Cortemos la cuneta. No, mejor no nos quitemos el calzón, decía mi hija después. Tutuma viene de. Del Perú también. Sí. Tutuma es un fruto. Ajá. Es un fruto de esa zona. Perú está seguro. Después, bueno, no voy a hablar tanto de fruto, porque no sé tanto del fruto, pero es una bebida que se hace a partir del fruto ese, se lo deja reposar en pisco un tiempo, fermenta y ahí aparece esta especie de licor que, digamos, académicamente se llama tutuma y el pueblo le dice quita calzón. Muy bien. Entonces, o sea que ahí, es estimulante. ¿Vale? Claro, totalmente decididor. Es para generar, de para generar vínculos nuevos. Muy bien. Y profundos. Pero bueno, esto se sucede en el Carmen, más que nada, que es este pueblo al sur de Lima, uh-huh. de donde está todo poblado por descendientes de afrodescendientes, digamos, descendientes de africanos, y donde se desarrolla lo que se llama, lo que conocemos como la cultura afroperuana. Y de ahí vienen... bueno, en un montón de costumbres afroperuanas. Nosotros hablamos más de la parte musical, que son los ritmos y la música afroperuana, como el landó, que en este caso es lo que nosotros tomamos rítmicamente para desarrollar la música. Subyace. Sí, ¿y hubo alguna ahí. Vez algún purista del estilo que te haya dicho esto no y digamos no haya comprendido quizás esa la búsqueda, que claramente no es reproducir, sino es a partir de esos elementos tratar de escribir un nuevo lenguaje, sí. digamos, un nuevo mensaje, podemos decir. En esta etapa del sonido de los durmientes, no, quizás porque nosotros nunca presentamos a esto como un landó o como un festejo, lo de la yunza y cada una de las especies folclóricas que trabajamos, queda algo más para nosotros, ¿viste? Uh-huh. Y es en un punto de partida. En algún momento sí, cuando empezábamos, que teníamos esa música que era la suite de músicas con aires latinoamericanos, uh-huh. cuyo. Cada número de la suite tenía hacía referencia a una especie y decía chacarera, el otro número era un son, un huayno. Y claro, eran para nosotros habíamos nombrado antes que nada suite de músicas con aires. Había, sí, hubo algún ofendido en algún concierto. Mirá, sí. Y me parece bien. Las influencias en este estilo que es tan particular, ¿existen? ¿No existen? Uno... las extrae del deseo simplemente de componer, te pregunto como compositor, que creo que ordenar el caos es componer un poco, pero es más difícil componer algo de lo que no tenés referencia. Vos decís... Digo, quizás yo sí. puedo componer una chacarera y tengo referentes, puedo citar miles de músicos argentinos que hacen chacarera y la forma quizás está ya más establecida, pero hay... diferentes tipos de poemas, por ejemplo, o búsquedas de lo que se dice en esa poesía. En lo musical, podés encontrar algún músico que haya hecho una carrera o un estilo o una forma de componer, y yo puedo, tengo de manera palpable esa gente como referencia. Sí. Sin embargo, esta música yo no encuentro referentes a nivel masivo. Claro. No, bueno, en realidad sí hay una referencia. Lo que pasa es que esa referencia no está dentro de un marco estilístico determinado, uh-huh. ni tampoco es un autor determinado. Es una referencia que uno va construyendo por el recorte de algunos perfiles, de algunos personajes, ¿no? Uh-huh. El recorte de alguna etapa de algunos autores, de algunos compositores, en el caso de la música, pero también en otros casos también. Entonces vas armando como un marco de referencias que te sirve para evaluarte, uh-huh. lo cual es peligroso, ¿no? O sea, es peligroso esto de no tener un marco objetivo, que claro. es más lo que estás planteando vos. Eso. No tenés un marco objetivo para evaluar la obra, entonces hay riesgos, como puede ser la autoaceptación. Ajá. Es decir, ese es el primer riesgo. Eso es un primer riesgo. El segundo de riesgo es la apuesta que uno hace, que en la necesidad que tiene como músico y para tratar de desarrollarse en ciertas reglas, que es la aceptación del otro, de alguien que quizás tenés que buscar a gente... que esté predispuesta a buscar algo que no tenga referentes o algo que no tenga un marco estilístico. Yo creo que por ahí eso se da más fácil. El tema, o sea, siempre vas a encontrar alguno que esté más o menos de acuerdo. Alguno hecho mierda como pero, no, pero... siempre hay un roto para un disco así. Claro. No, el tema es saber más o menos que estamos bien alineados o que vamos para un lugar más o menos que responda a las preguntas que nos vamos haciendo. Y como músicos buscaron alguna persona que sea capaz de leer eso y decir dame un pedacito, un marco de referencia, ¿qué te parece esto? ¿Se tocan esas puertas o se prefiere dentro del grupo decir, che, decidamos entre todos si esto está bueno o no está bueno? No, o sea, bueno, por lo menos el año pasado hicimos un acercamiento concreto. Bueno, David fue a visitar a unos compositores, ¿no? También. ¿Y te recibieron? ¿Te tiraron? ¿Tocaste el timbre? ¿Saliste corriendo? ¿Cómo te fue? No, de todo. No, bien, bien. Los músicos, por lo general, la gente que está en la cultura no masiva, digamos, que está trabajando con ideas, suele ser generosa, ¿viste? Uh-huh. Y critica la lógica del mercado. Y los que están auténticos también están involucrados con esos valores que permiten cualquier diálogo. Dame otro tema, Gaby, por favor. Así recorremos. Ya hicimos, escuchamos un poco de Tutuma. Escuchamos algo de La Yunza, que es más peruano, o que trae ese ritmo por detrás. Sí, sí. Busquemos algún otro. Danza entre todos. Y vamos con un poco de Danza entre todos. Danza entre todos, ¿no? Señor Campana. Es difícil dar un mensaje sin letra, pienso yo. Digamos un mensaje directo. Pero si en función de estas melodías y de esta búsqueda académico-popular que hay en el grupo y en las composiciones, cortito antes del final, ¿cuál sería el mensaje? Brevemente, que te gustaría que por lo menos se entienda del otro lado para el día 4 en la legislatura ir a ver con eso en la cabeza. No, es que justamente eso, digamos, lo que tiene que llegar es que hay un mensaje, pero el mensaje no es directo. Uh-huh. El mensaje es, vayan a interpretar y construyan sentido. Perfecto. Si te dejo 2 segundos de espacio detrás de esa frase, ya está. El que lo escuchó acaba de incorporar. Sí, digo, hay algo, podemos desarrollar, pero tenemos casi 30 segundos, fue. Ya no fuimos. Ah, ¿sí? Yo estoy teniendo acá... ¿Estamos mal con el horario? Ah, está la tanda en el medio, señores. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Está bien. Muchas gracias por haber venido. Estuvimos recorriendo rapidito el disco. Y el miércoles 4 en la legislatura... A las 19. Porteña, a las 19 horas. Pueden ir a ver El Sonido de los Durmientes. Nosotros hasta el lunes, mes nuevo. Y los dejamos con los chicos ahora Los que luchan y los que lloran, de lo siguiente, lo que viene después en Radio Sur. Quédense, adiós.